Mensaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Decimos siempre, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Y bueno, hoy con casa nueva, ¿no? Con casa nueva, más gente en la mesa. Sí. Nuevo operador. Nuevo para nosotros, tiene más años este de operar. Bueno, estamos entonces en la comunitaria de Punta Indio hoy. Exactamente, sí. Este guiso soberano esta vez está saliendo en un lugar especial que no es nuestro habitual lugar de emisión, digamos, que es la radio de Pipinas, sino que nos vinimos a la comunitaria de Punta del Indio a cobijarnos en este hermoso estudio bioconstruido, ¿no? Tiene unas características bien diferentes. Bien sostenible, ¿no? Bien sostenible, tal cual. Así que vamos a estar haciendo este guiso soberano. También la tenemos acá Lore, que ya nos ha mandado su genial columna, Sabor y Arte, pero ya que está acá, seguramente vamos a aprovechar su participación. Y bueno, hay muchas cosas, creo que las que vamos a hablar, porque fue el año nuevo, ¿no? Para que yo lo estaba añorando tanto, ¿no? Esto que yo estaba diciendo, necesito que llegue ese día y empiecen a crecer los días. ¿Cómo año nuevo? Estamos en junio. Y bueno, pero tal vez si estamos un poco ligados a la tierra, podríamos tomar esta fecha como el año nuevo, ¿no? No sé, Lorena me parece que tiene palabras acá para sabe decir. Sabe un poco más que nosotros, sí. ¿No? De esto o no. Algo de esto, a ver. Si quieren lo comento algo al respecto. Sí, sí, bueno. Tal cual. Me engañan acá porque algo saben. Ah, algo. Y bueno, así que vamos a estar hablando de eso. Y también tenemos una entrevista que veníamos pateándola bastante desde hace unas semanas, porque primero por una dificultad nuestra, después por una dificultad de la entrevistada. Y bueno, finalmente hoy la vamos a tener a Eliana Negrete. Va a estar contándonos su rol como trabajadora de agricultura familiar y como delegada sindical. En el medio de unas situaciones que me parece va a ser interesante que profundicemos. ¿Y de qué otros temas vamos a hablar? Bueno, tenemos nuestra columnista hoy presente, Lorena Arroyo. Por supuesto. Sabor y Arte. Qué columna, ¿no? La columna de siempre, Sabor y Arte. Hoy parece que el tema va con la albahaca, ¿no, Lore? Sí, va con la albahaca. Aunque ahí les comentaba que no dije que no es época de albahaca. No es época de albahaca verde en la huerta. En la huerta, en la tierra. Pero sí es época de empezar a buscar esas semillitas que dentro de poco por ahí las vamos a estar sembrando. O sea, para estar preparándola, ¿no? Para la primavera. Sí, ¿no? Igual el clima invita a escuchar historias y podés hablar de cosas de cualquier época, ¿no? Sí, podés hablar de la albahaca. Bien. Y también podés usar la albahaca deshidratada de tu verano, digamos. Por ahí la guardaste, o frisada. Bueno, diferentes formas de tener albahaca. Sí. De guardar esos aromas para otros momentos del año. Qué bien, no lo había pensado, pero sí. Es más, la receta que está en la columna tiene que ver con eso. Ah, bueno. Y, bueno, el columnista del clima. Por supuesto. Columnista ahí oficial. Estamos esperando que nos mande. Amigo de esta radio amiga. Exacto. También. Porque tiene su espacio, bueno, leyendo, oyendo. Sí, sí. O lo tenía. Marcelo Babiñuc. Sí, creo que sigue, ¿no? Le renovaron el contrato, parece. Está bien, bueno. Bueno, ahí estamos entonces esperando su aporte siempre en este programa, siempre tan interesante. Y bueno, y por ahí también digo yo, no sé, Guille, vos qué decís, por ahí podemos comentar un poquito de este proceso de las semillas y la revista, ¿no? Y cómo es esta preparación y lo que ya estamos pensando para la edición que viene, parece que está bueno. Sí, que sale la otra semana. Está bueno, lo podemos comentar ahí después. Sí, también, para adelantarnos un poco, ¿no? Bueno, ahí vamos tirando algunas cosas. Mira, ella, Lorena, para que se imaginen, de repente explotó en color rojo la mesa. Sí, está preparando la merienda. Gracias a Hugo. Merienda, ¿no? Merienda con chicha, ¿no? De bebida. Claro, ¿también? Es importante comentar la carta de hoy. Y bueno, hay algunos brebajes. Sí. Es como que una cosa ya lleva a la otra, estamos de festejo. Hay una chicha de ananá y kaki. Ajá. Algo raro. Gracias, ¿la hiciste vos, Natalia? Sí, está preparada por mí. Está bien. Así que después les paso la receta. Bueno. Si les parece, por ahí podemos ir a un tema musical mientras hacemos la conexión con nuestra entrevistada, que me dijo que por ahí si la llamábamos temprano era mejor. ¿Qué dicen? ¿Qué dice nuestro operador? ¿Sí? Sí, está operando para poner música. ¿Eh? De pueblos, fortaleza de raíces. Buenas, buenas. A ver, hay algo ahí que está sonando. Bueno, acabamos de escuchar un... Agosto de Aldana Bello. Agosto de Aldana Bello. Y ya estamos en línea con Eliana. ¿Nos escuchás, Eli? Sí, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Acá te estamos escuchando Natalia, Hugo, Bairó, Guillermo Eliate. Y estamos acá con Lore y Leonardo López en la radio de Punta Indio. Esta vez estamos en la radio comunitaria de Punta del Indio. Qué bueno, todo un equipazo. Ahí está. Qué bueno. La radio y la comunicación popular. Sí, totalmente. Tuvimos algún inconveniente en la otra, que la comunitaria Pipinas, que siempre estamos con el operador, y nos acobijaron acá, así que buenísimo. Eli, que por ahí un poco para contarle, si te parece, a la audiencia, de qué se trata este área donde vos trabajás, donde yo también trabajo, que por ahí contarle y qué significa esto de ser trabajador del Estado, ¿no? Me parecía que por ahí podíamos arrancar por ahí como para presentarte. Dale, dale. Bueno, intentamos, aportamos lo que se pueda. Bueno, la Secretaría, hoy Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, nació allá por los años 90 como un programa dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que se llamaba Programa Social Agropecuario, que bueno, tenía alcance federal en todas las provincias y con una fuerte impronta territorial, o sea, no de trabajo solamente en una oficina, como a veces es el imaginario del trabajador o trabajadora del Estado, podría llegar a ser, sino con una fuerte salida a los territorios y apuntada más que nada a todo el sector de agricultores pequeños, campesinos y, bueno, como ahora lo dice el nombre de la Secretaría Indígena. Así fue como nació. Cabe destacar que, bueno, que era un programa y que todos sus trabajadores y trabajadoras estábamos, si bien con un fuerte compromiso con el sector, de manera precaria, contratados y contratadas el 100% con contratos de monotributo, ese tipo de contratos. Pero bueno, siempre fue... Eliana, te interrumpo. Sí, sí, sí, por favor. Perdón, Hugo habla. ¿Puedes explicar qué es el contrato de monotributo? Sí, es como una especie de tercerización en donde el Estado, en este caso ese programa, ahora la Secretaría y en otros lugares del Estado, te hace un contrato que es de locación de obras o servicios en donde te contrata como de manera temporaria, más allá de que, como les cuento, esta secretaría es de los años, que en su momento era Programa Social Agropecuario, es de los años 90, o sea, mediados de los 90. Entonces, eso de que te contratan por tiempo corto termina siendo falso, porque los trabajadores seguimos años y años, implica estos contratos también que no tenemos ni estabilidad laboral, porque como bien lo dice, son como por pequeños periodos, y ni tampoco condiciones, derechos ganados históricamente por los trabajadores, como vacaciones, obra social, aporte jubilatorio. Entonces uno se paga, siendo monotributista, se paga la obra social, tenés que pagar ese aporte, digamos. Sí, el aporte a la jubilación no también, ¿no? Sí, exacto. Seguís siendo un monotributista, Eliana, por más que tengas un contrato, Guillermo te habla. Seguís siendo un monotributista, ¿no? Claro. Como cualquiera. Claro. Sin ningún derecho de nada, precarizado totalmente, ¿no? Un poco como que tiene que ver con esto, por ahí agrego, ¿no? Pensando en la fecha en la que sale, los 90, ¿no? Esa fecha donde el gobierno que estaba tenía una mirada de achicar el Estado. Pero achicar el Estado no siempre significó disminuir todo, sino que tal vez era, en ese momento se regularizó todo lo que eran los programas de verano, las juntas, todo, digamos, lo que había, y se arman estos programas que como que vienen a ocuparse de algo, aparentemente, muy importante, que son este sector de productores, pero con, fíjense con esta modalidad que está mencionando, que tiene que ver con la precariedad, claro, de la propia propuesta que el Estado presenta, ¿no? Una situación, digamos, de vulnerabilidad para los propios trabajadores que van a trabajar con un sector vulnerable. ¿No? Sí. Ahí hay una cosa que se da doble y que es muy de los 90, ¿no? Pero lo sorprendente es que esto, bueno, tuvo mucha continuidad en el tiempo y esta desregulación del Estado todavía fue profundizada, inclusive en el gobierno de Macri, me parece, claro, y se ha sostenido, digamos. No sé si se pudo revertir alguna cosa, por ahí ella... Está buenísimo, yo no sabía que vos venías de esa época, Eli, trabajando dentro de la Secretaría. O sea que ya hace 30 años, más de 30 años que viene esta el forma 90. De 90, 2000. Claro, de los 90. Yo entré, personalmente entré en el 2009, entré con ese contrato, con monotributo, estuve dos, porque como decía Natalia, durante todo este tiempo se sostuvo eso, no es que se fue... regularizando, ahora cuento igual lo que se pudo lograr a través de la lucha concreta y la organización de los trabajadores y las trabajadoras, a mi entender. Yo entré en 2009 y estuve hasta 2011 con ese contrato, 2 años. Los compañeros que venían de antes, claro, como bien decían, hace como 30 años, claro, siguieron con todos esos años con los contratos estos de monotributo. Y en el 2011, por fuerte lucha, por fuerte organización, y ahí, bueno, nos organizamos en el sindicato, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, por lo menos en la que estoy yo y muchos compañeros y compañeras, logramos un pasito que es pase a una forma menos precaria de contratación que se llama artículo 9 en el Estado, SINEP, que seguimos sin estabilidad laboral, con lo que nos pueden no renovar el contrato anualmente, pero ganamos derechos, que es todo esto que decíamos, los derechos de los trabajadores, tenemos vacaciones, si nos enfermamos nos podemos tomar el día sin que nos descuenten, tenemos jubilación, aporte el jubilatorio, recibo de sueldo, que es también muy simbólico, digamos, para un trabajador y una trabajadora. Entonces, en el 2011 se da ese proceso. De todas maneras, hasta el día de ayer, por decirlo de alguna manera, había compañeros y compañeras, y todavía deben quedar 2 o 3, en nuestra secretaría que tienen monotributo, que son monotributistas. O sea que igual seguimos insistiendo en que faltan un montón de cosas, claro, de ir cambiando. ¿Y el artículo 9 ese que involucra contratos de obra o de servicio? No, ese vos ya estás, no es de obra o de servicio, es otro tipo de contratación que te podría decir como para darnos cuenta como una planta transitoria. Ya perteneces al ministerio o a la secretaría como trabajador o trabajadora, pero te renuevan el contrato una vez por año. O sea, al fin de año te tienen que renovar el contrato. No tenemos estabilidad laboral como una planta permanente, que es lo que correspondería, ¿no es cierto? Claro. Y Eli, esto que vos estás contando de cómo se crea la secretaría, que me parece súper interesante, te iba a preguntar, digamos, si tal vez a lo largo de esta historia que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar, en este momento campesina e indígena también, siempre ha tenido como incidencia las organizaciones en lo que es, los funcionarios a cargo, digamos. Sí, la participación de organizaciones dentro del sector, vos la viste siempre, o bueno, se ha cortado, me imagino yo, en la época de Macri, no estoy segura. No, o sea, esto es relativamente nuevo, que yo recuerde la gestión cuando estuvo Emilio Pérsico del movimiento Evita, que tendríamos que rememorar un poco la historia, pero fue antes, un poco antes del gobierno de Macri, y ahora con la conducción que es también, que es el donde está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero claro, anteriormente no los secretarios no eran parte de organizaciones. Eso como que se fue cambiando y me parece que eso se fue dando en algunos ámbitos también del Estado, no solo en la Secretaría, y no es algo que fue siempre así, digamos, eso fue cambiando con el tiempo. Repito, que yo recuerde, estuvo la gestión de Emilio Pérsico y ahora esta gestión. Igual a ti que trabaja también la Secretaría puede aportar datos. No, viste, como que también, para mí también es un aprendizaje. Yo alguna vez he contado en el programa la situación mía de que, digamos, que me echaron, ¿no? En el 2018, después fui reincorporada, todo ese proceso complejo, y que bueno, y también uno va aprendiendo cómo se dan las cosas. Pero estaba pensando en esto que decimos de la Secretaría. Vos contabas que tiene una mirada como diferente de lo que es trabajar en el Estado, de que es salir al territorio, ¿no? A estar en el predio con el productor. Ahora, esta mirada, digamos, de trabajo territorial que tiene la Secretaría, nosotros me parece que es algo importante tener en cuenta que necesitan recursos, digamos, para eso. Bueno, necesitas tener un móvil, por ejemplo, para acercarte hasta el lugar, porque muchas veces no hay transporte público para llegar a los campos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y si en algún momento hubo una mirada de decir, bueno, a ver, contemplemos, por ejemplo, el viático de los trabajadores para que verdaderamente puedan ir, porque si no, bueno, dependerá del compromiso y las posibilidades de cada uno, pero me imagino que va a ser bastante limitado en general nuestras posibilidades, ¿no? Individuales. No sé si como política de Estado, digamos, se plasmó en algún momento así fuertemente esas ganas con recursos. No, lo que te puedo decir a grandes rasgos, que es mi mirada y un poco también lo que charlamos a nivel de todos los trabajadores de las diferentes provincias que nos organizamos, como te contaba, en ATE, y bueno, tenemos un plenario de delegados y delegadas. Digo, no es solo mi mirada, sino que todo el tiempo estamos analizando y reanalizando con compañeros también más viejos en el tiempo, digamos, en la historia de la Secretaría, que en realidad este Estado, a grandes rasgos, tendría que decir que siempre la agricultura familiar fue desestimada, fue, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, fue como ninguneada o no valorada como corresponde, que es la producción de alimentos para la población. Siempre fue dejada, digamos, como más marginal dentro del Ministerio de Agricultura y valorando otro tipo de políticas o la política fuerte y el presupuesto fuerte dirigido a otros sectores dentro del agro, ¿no es cierto?, y desestimando lo que es la agricultura familiar. Campesina indígena. Hubo algunas veces, y dependiendo también de cada provincia, lamentablemente, no como una política institucional uniforme, mejores épocas y peores épocas. Pero en general, tanto los recursos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestra llegada a territorio, en nuestro quehacer cotidiano, en tener que llevar un afiche, por decirte cualquier cosa, en tener que llevar unas galletitas, en tener que llevar, no sé, nylon para armar un microtúnel en invierno. El mayor porcentaje siempre es aportado por los trabajadores y las trabajadoras, incluso los vehículos. En todas las provincias, esto. Y el presupuesto dirigido hacia la agricultura familiar. Hubo mejores épocas y peores, pero siempre es la menor porción de la torta la que llega a apoyar, a estimular, a promocionar la agricultura familiar, a proveer de recursos. Con el tema de la tierra, por ejemplo, sin ir más lejos, como que ya muy estructural. Yo trabajo ahora en el Cinturón Hortícola de La Plata y casi la totalidad de los productores y productoras alquilan su tierra, y cuando vos haces el margen bruto, que es lo que te cuesta y lo que te queda de ganancia, no alcanza, no solo no alcanza, sino que a veces vas a pérdida. Hemos hecho trabajos de eso justamente, y la tierra es un bien fundamental para la producción. Entonces, estructuralmente ya viene mal la cuestión. Claro, hay una estructura agraria profundamente desigual, ¿no? Donde realmente en nuestro país está muy concentrado en pocas manos. Y bueno, y esto de que hablamos, ¿no? De este proceso, digamos, de lucha que tiene que ver con pensar un mundo que puede ser diferente al que tenemos, ¿no? Pensar una historia que hay que torcer todavía. Y bueno, en este sector, digamos, de lo que es la agroecología, en este programa siempre es como que hablamos de eso, pero bueno, la agricultura familiar y la agroecología están entrelazados. Entonces nos parecía como importante por ahí contar un poco de esto que se está haciendo, que es un reclamo, que se los cuento, digamos, ahí como en mi rol de trabajadora, ¿no? Yo también, de es un reclamo porque es decir, bueno, este sector lo queremos visibilizar, es un sector que en algunos momentos parece que es más visible, menos visible, ¿no? Por si está de moda comer sano, pero lo cierto es que es un sector que es minoritario, ¿no? Dentro de la gran distribución de recursos que hay en nuestro país. Y bueno, y los trabajadores es como que no terminamos de contar con los recursos para poder efectuar la tarea y de llegar bien al productor y de poder ofrecer, mismo las políticas que hay para el Estado, que hay disponibles, por ahí no le llegan al productor, ¿no? Porque uno no tiene los recursos para acercarse. Entonces, bueno, ahí hay un déficit, ¿no? Y por ahí el productor que puede llegar hasta el Estado y lograr conseguir algo, por ahí no es el que más lo necesita, porque en definitiva el que más lo necesita ni siquiera tiene por ahí el vehículo para acercarse. Entonces, bueno, también eso genera como toda una situación de desigualdad. Sí. Y ahora se termina de reglamentar una ley de agricultura familiar que ya viene, que fue, no sé, aprobada en la época, justamente 2015, estaba hablando de Pérsico, ¿no? Estaba Pérsico, sí, en la gestión en ese momento de la Secretaría. ¿Eso no alimenta algún tipo de esperanzas de que esto mejore en algo a los trabajadores o no? ¿Qué decís, Eli? ¿Podemos tener algún tipo de esperanza? No, sí, yo pienso que, no, igual la esperanza, el puño esperanzado, como dice Víctor Jara, lo vamos a tener siempre y no lo vamos a bajar. Así que eso sí, seguro, si no, no seguiríamos acá. Pero también hay que leer la realidad, pienso yo, y no ser pesimista, derrotista, pero sí leer la realidad para poder cambiarla. Y a mí me parece que sí, hay que leer bien la ley, esta ley, hay que meterse bien de lleno a desmenuzarla, que realmente le pongan el presupuesto que tienen que ponerle, que no lo pusieron nunca, porque con esta ley de agricultura familiar se viene hace bastante. Entonces, si se reglamenta, y se le primero ponerle el presupuesto, y segundo, bueno, que es un debate que está abierto, que también se los tiro a ustedes, a ver qué opinan, esto de que, si, digamos, el Estado promociona la agricultura familiar, pero a su vez le da vía libre al trigo transgénico, le da vía libre a Grobocopatel, que Grobocopatel haga lo que quiere y le damos un poquito de tierra a los productores. O sea, dos caras de una moneda que no pueden convivir. Entonces, está bien, puede alivianar, puede sumar alguito lo de la ley, pero si estructuralmente no hay un cambio que favorezca a este tipo de producciones, incluso agroecológicas, como decía Nati recién, de salud para el pueblo, y hay que ser crítico, me parece a mí, porque los dos modelos no pueden convivir. Esa es mi visión, y lo tiro al debate también con ustedes, que bueno, ustedes son de Punta India, Pipinas también, y que seguramente tendrán mucho que aportar al respecto. No, sí, seguro. Y lo que está bien también es ser autocrítico, ¿cierto? Porque está hoy acá Natalia nombró a Macri, pero justamente yo marqué, hace más de 30 años que esto viene. Macri estuvo 4 años, ¿no? O sea, no hay color político que en esto cambie las políticas. O sea, está el tema del extractivismo, que es el tema este que estamos hablando, ¿no? Del tema de la soja, el trigo transgénico, es algo que los gobiernos de distintos colores, no solamente en Argentina, sino en toda la región, han apostado eso, a las políticas que favorezcan el extractivismo, y no, como decías vos, Eliana, al sector que está produciendo el alimento acá en nuestro país y en todos los países. Siempre es así, el campo es el que da de comer al pueblo, ¿cierto? Entonces también hay que ser crítico, autocrítico, para que justamente forcemos, presionemos y debatamos, como estás pidiendo vos que hablemos acá en la radio, que a ver qué posición tenemos. Yo creo que la posición es esta, la de apostar y divulgar un modelo que sea distinto, apostar a la agroecología, que es un modelo que apoya o se fundamenta en lo que es el desarrollo local, en políticas para producir en cercanía, no para el comercio exterior, pensar primero en el hambre nuestro acá y nuestras necesidades para poder hacer algo distinto, ¿no? O sea, el capitalismo y el liberalismo o neoliberalismo está, por ahora viene ganando por goleada, pero hay una fuerte resistencia, ¿no? Porque ahí mismo ustedes, donde está la Secretaría de Agricultura Familiar, también tenemos la Dirección Nacional de Agroecología, que es una buena medida y que hay que apoyarla y a jugar a eso, ¿no? Sí, esa es mi opinión. Es un tema que hablamos bastante seguido acá, Eliana, nosotros, ¿no? El tema de las contradicciones, por ahí los ejemplos que dio Eliana al principio y el que diste vos, Hugo, ahora son clarísimos, ¿viste? Por un lado, Eduardo Cerdá, laburando, que yo imagino que está haciendo un buen laburo, tenemos una entrevista pendiente con él, a ver cuándo puede salir. Y por otro lado, bueno, algún día, por otro lado, viste, dale que va el trigo transgénico y qué sé yo. Hay otros gobiernos que son más coherentes, por ejemplo, el gobierno anterior fue más coherente en eso, ¿entendés? No, hasta donde yo sé, ¿no? Y bueno, pero es un tema de todos los progresismos latinoamericanos. Yo, bueno, vuelvo a repetir, Lula, también un tipo muy progresista que sacó 50 millones de tipos de la pobreza en Brasil, o sea, es un dato reconocido por el FMI, o sea que en realidad deben ser más millones todavía, hizo lo mismo, ¿entendés? Por un lado tiró un poquito para la izquierda y por otro lado siguió tirando para la derecha. Yo creo que es una trampa jodida de salir esa. Con respecto a la Amazonía, Lula siguió talando, por más que decían que no, ¿viste? Bueno, ahora entró Bolsonaro y dale que va, mucho más, pero Lula no cuidó la Amazonía. La trampa para del nada. Capitalismo. Claro. Evo Morales, lo mismo, ¿entendés? Evo Morales, sí, un tipo hiper progresista, sacó millones de tipos de la pobreza, pero también, por otro lado, ¿viste? Capitalismo. ¿Cómo se sale de eso? Ecuador, que también avanzó, Bolivia y Ecuador avanzaron con sus constituciones, ¿no? Con respecto a la plurinacionalidad, a todos los pueblos indígenas y eso, pero por otro lado, ¿viste? Chevron se mete en la Amazonía ecuatoriana y hace lo que quiere y deja 20 centímetros de petróleo, ¿entendés? Y no lo pueden solucionar a eso. Y bueno, montones de ejemplos, ¿no? México, qué sé yo, montones de ejemplos por todos lados. Sí, ¿cómo sí. salimos de esta? No, yo creo que más allá de que evidentemente no tenemos la respuesta de cómo salir, pero bueno, que hacer ese aporte, ¿no? Ese aporte, digamos, hacia organizarnos, hacia visibilizar las cosas, hacia, bueno, dar esos debates. Me parece que acá Eliana, digamos, realmente en su rol como no solo de trabajadora, sino de delegada sindical, es decir, representando a otros trabajadores, compartiendo información, peleándola, ¿no? Pues en la calle y en las redes y en, bueno, en los grupos, en seguramente en tantos espacios que yo desconozco, pero en algo la veo y ahí tenemos una militante. Bueno, eso me parece que también es clave, ¿no? Esa acción hacia la organización, porque en definitiva no veo otro camino que sea la organización. Claro. Pero, bueno, sí, un aporte hacia eso. ¿Cómo estás, Eliana? Todavía estás ahí, ¿no? Sí, obviamente, sí, claro. Habíamos quedado hace rato ya en sentarnos y charlar. No, capaz contar que, volviendo a lo del rol como trabajadores y trabajadoras, más allá que todo el tiempo estamos debatiendo esto de el sujeto, sujeta con el que trabajamos, todo el tiempo lo tenemos presente. Ese sector del pueblo con el que trabajamos, que está vulnerado, bueno, todo lo que hablábamos recién, también nosotros vemos cómo también organizarnos y cómo ir mejorando o peleándola para poder tener los derechos, ¿no es cierto?, que creemos que son los justos. Entonces, bueno, en ese sentido, como contaba hace un ratito, pudimos organizarnos de manera democrática, con asambleas de base, en cada una de las provincias con delegados y delegadas, y juntándonos en plenarios nacionales cada un periodo de tiempo como para llevar la voz de los trabajadores y las trabajadoras y unificarla en tanto diagnósticos, análisis, reflexiones como planes de lucha federales, participativos y bueno, democráticos y con la voz de abajo, digamos, ¿no? Que no creemos en un modelo sindical que sea de representación delegativa, sino que sea participativo. Y por eso, bueno, nos esmeramos. A veces sale mejor, a veces no sale tanto, porque a veces vamos teniendo altibajos, pero de poder estimular todo el tiempo la participación y pensar que un delegado o una delegada no es nada ni tiene nada que hacer si no hay un montón o los trabajadores están, digamos, activos, problematizados, discutiendo y queriendo luchar para cambiar las cosas. Y en ese sentido, bueno, creo yo que se dieron un poco las reincorporaciones, porque en la Secretaría de Agricultura Familiar, en la época de Macri, tuvimos un montonazo de despidos, en la provincia de Buenos Aires casi la mitad de los trabajadores fueron despedidos, y bueno, con esta organización, lucha y levantando la voz organizadamente, pudimos lograr las reincorporaciones. Todavía nos quedan 10 compañeros y a nivel nacional nos quedan 30. Pero a eso, al reclamo de pase a planta permanente, al reclamo de que nos recategoricen, porque muchos compañeros están ganando por debajo de la línea de la pobreza, siendo, o sea, esto que contábamos, cuál es nuestro trabajo, que para nosotros es importante nuestro trabajo y brindar a este sector del pueblo lo que brindamos. Bueno, no, tenemos, bueno, ningún trabajador debería estar, por supuesto, por abajo de la línea de la pobreza, pero quería comentar que hay compañeros y compañeras que están en categorías ganando salarios de 43.000 pesos, por ejemplo, 45.000 pesos, con los magros aumentos que hubo, como todos sabemos, sube todo, y nuestros salarios no suben acorde a lo que deberían. No estamos llegando a fin de mes. Somos, bueno, nada, esto como contaba, trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, no estamos llegando a fin de mes. Entonces, por eso estamos. Hoy tuvimos un plenario nacional, nos estamos organizando para llevar adelante medidas de lucha que seguramente les vamos a compartir para que nos ayuden a difundir de manera gradual, empezando con capaz campañas en redes, el lunes, que es el Día del Trabajador Estatal, salir también a denunciar toda nuestra situación y después ir creciendo con reclamos más de acción directa para que nos escuchen, porque dialogar quisimos siempre, pero ni siquiera nos están escuchando los funcionarios. Entonces, bueno, nos lleva a esto, que muchas veces, cuando fue lo de los despidos y las reincorporaciones, hicimos una ocupación pacífica durante muchos días en el Ministerio. Y no es lo que nosotros tenemos ganas de hacer. Nosotros tenemos ganas de hacer otra cosa. Pero bueno, ante esta situación nos tenemos que organizar y salir a luchar. Y eso es, bueno, lo que estamos tratando de hacer. Buenísimo, Eli. Eli, por ahí, no sé a mis compañeros si le quieren preguntar algo, pero hay una pregunta que hacemos medio al cierre de la entrevista, como para que te vayas preparando, que tiene que ver como con esto del guiso soberano, de que tratamos un poco como de volver a la cocina, de volver a decir, bueno, tenés que hacerlo con tus propias manos, porque si no caes en lo industrial, y lo industrial ya sabemos que te aleja de la posibilidad de comer agroecológico. Entonces, le pedimos a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistadas que nos compartan algo que les guste cocinar o preparar, puede ser una ensalada, un huevo frito, una limonada, lo que vos quieras. Una sopa. Algo que te guste cocinar. Pensar un segundo, a ver mis compañeras si te quieren preguntar algo más. Una chicha, ¿no? Vamos ahí, bueno, la chicha después explicar cómo se hizo. ¿Cómo la ves, Eli? ¿Cómo sos en la cocina? ¿Te gusta cocinar? ¿No tanto? ¿Tenés algo sí, que sí? Sí, me gusta. Siempre que hay tiempo, la verdad que sí, me gusta. Y bueno, justo coincidiendo con esto, estoy como aprendiendo más a hacer guisos en esta época también de invierno, que es un alimento bastante completo, con legumbres, verduras, que aportan vitamina, la carne, que lamentablemente, bueno, muchas veces viene de feedlot, que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, pensando en que vamos a ir cambiando muchas cosas, el ISO es algo que me gusta hacer y estoy aprendiendo también a hacer locro, así que eso... A ver, ¿cómo eso, lo preparás el claro, ISO? ¿Cómo a haces ver, un guiso? Vamos a imaginarte ahí en la cocina, ¿qué pones? ¿Con qué arrancas? A ver si pasa la prueba. A ver si pasa la prueba. ¿Cuál es la prueba? Con... ¿Y si cebolla, ajo y morrón. Sí. Ahí está, ¿salteadito cebolla, eso? Ajo y morrón. Salteado con la carne, que la carne me encanta, siempre pongo en la medida que se pueda, porque también está re cara, carne, ahí va el agua y después van las verduras, que las verduras y lo que le vayas a poner, si es de lenteja, por ejemplo, que es lo último que hice, las verduras papa, batata, zapallo de la huerta, zanahoria y bueno, lentejas. Decime, ¿las lentejas van remojadas o las pones ahí nomás? ¿Viste que... No, a veces me olvido, pero van remojadas. Si no las remojaste, igual las pones, cocinas un poquito más y listo, digamos, así haces. Sí, las pongo antes a hervir, aparte. Ah, ok, bien. Y después mezclas. Y después mezclo. Pero bien. Sin remojarlas. Cuando las remojo, las pongo directamente. Si puedo remojarlas un día anterior... La pongo un día anterior. Y si no, las voy hirviendo a medida que se va salteando la carne, claro, y todo eso, y ahí las paso. Y pues, digo un dato que lo he compartido con mi familia y con la gente que hemos compartido estos guisos, que me acuerdo que mi abuela lo que hacía, que es re raro, pero está re bueno, es ponía toda la lenteja en la mesa y separaba aquellos... granos que estuvieran como vacíos o chuzos. Hacía una selección, digamos. Sí, y eso pasa, porque cuando pones en agua hay algunos que tienen diferentes, digamos, unos van para arriba, otros van para abajo, y bueno, se tomaba ese trabajito de hacer la selección y siempre se acordaba de ponerlo el día anterior. Está Eliana, bueno. Algo que aprendí hace poco es que el lentejón... Viste que hay lenteja y lentejón ahora cuando vas a comprar. El lentejón podés hacerlo directamente sin remojar. Y la lenteja necesita el remojo de algunas horas. Bueno, buenísimo ahí está el dato. Y después otro dato que a mí me gusta, que es cuando tiro la cebollita ahí con el morrón, ¿no? A saltearse. Ahí ya le mando los condimentos. Uh-huh. Orégano, sí, comino, laurel, ¿viste? No sé vos qué usás. Sí, uso todo menos sal. Sin ají sal. Molido. Sin sal. Sin sal comemos, sí, sin sal. Ya la del alimento ya tiene sal. Okay. Entonces comemos sin sal y le sentimos más el gusto. Y bueno, el que se quiere poner sal se lo pone después. Espectacular. Muy bien, pasó la prueba, ¿eh? Sí, a mí me gustó. Sí. Muy bueno. Bueno, ¿y el postre? Ay, ¿cómo sos tú? No, vino. Ah, bueno, aprobada, súper aprobada. Antes, durante y después. Bueno, te aprobaron perfecto. Muchísimas gracias, Eliana. Acá te queda el micrófono abierto para cuando tengas ganas. O nos pasás información y nosotros la difundimos. Claro. Muchas gracias a ustedes y valorar totalmente estos medios de comunicación y esta entrevista tan relajada que hemos hecho. Les agradezco un montón. Y sí, cuando tengamos les vamos a estar mandando para que nos ayuden a difundir nuestras luchas y nuestra situación. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias. El resultado de esta asamblea tenés que mandar. Esa asamblea que decís que van a tener. Esa, sí, Es la sí, reunión. Sí, todo lo que salga. Dale, porque por ahí eso que ibas. Hoy comentaste, ¿no? Hoy había una reunión también en la que estuviste. Sí, hoy hubo un plenario nacional de delegados donde acordamos medidas graduales. Así bien. Que cuando salgan las medidas o cuando salga todo lo que salga, se los vamos a mandar a ustedes. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahí. Dale, un abrazo. Bueno, buenísimo. Entonces esta fue la entrevista con Eliana Negrete, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Vamos a un temita. Temita que vos tenés que comer. Temita.

¿Volvimos o no volvimos? Ahí volvimos. Vamos volviendo, volvimos suavemente. En este segundo, tercer programa. Bueno, aquí estamos entonces en este Guiso Soberano que continúa. Y continúa con los aportes maravillosos de los columnistas, que fíjense que ya nos mandó Marcelo su parte y tenemos Sabor y Arte. Sabor y Arte. ¿Qué dicen? ¿Nos metemos de una ahí? Cómo no. La compañera Lorena Arroyo de Punta del Indio, que hoy está acompañándonos con nosotros. Hoy está de anfitriona. Sí, señor. Ahí está. Y agradecida. Bueno. Vamos con la columna, Leo, entonces. Ahí arranca. Claro, vos no le... Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que podés agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Vamos a contarles acerca de la albahaca, o Simum basilicum. Se la llama también hierba real o hierba de olor. Es originaria de la India y hoy se cultiva en todo el mundo. La hierba real es una especie muy empleada por los indios. En el Brasil existen dos especies muy conocidas: la albahaca de campo, cuya infusión caliente es un sudorífico, y la albahaca de olor, que se emplea para preparar baños calientes antirreumáticos. Se emplean las hojas y flores y parte tierna de los tallos. Es digestiva. Está indicada para combatir digestiones débiles, gases, calambres del estómago, inflamación crónica de los riñones. Se prepara la tisana en infusión y, en caso de tos, se endulza con miel. Es vivificante, aperitiva y fortificante. También es excelente para enjuagues y gargarismos, contra dolor de garganta, anginas, afta, etc. Aumenta la leche en las madres lactantes. Mezclada con aceite comestible, 3x1, cura el estreñimiento y limpia el estómago y el intestino. En caso de inflamación de los oídos, se dejan caer algunas gotas de jugo fresco de esta planta en el oído. Las hojas machacadas se ponen sobre las heridas. Pezones lastimados se curan con compresas, fomentos de esta tisana. O se dejan por algún tiempo, semillas de albahaca en maceración, en agua de rosas, tisana de rosas, y luego se aplican cataplasmas sobre las partes doloridas. El jugo fresco o las hojas bien trituradas mezclado con manteca sin sal, fresca y pura, forma un buen ungüento para sanar los labios, pezones y párpados hinchados y afectados. Cantidad: 10 a 15 gramos de las hojas o flores bastan para un litro de agua. Se preparan en infusión. Como la albahaca se utiliza mucho como condimento, más allá de sus propiedades curativas que ya estuvimos escuchando y aprendiendo, vamos a compartir una receta de berenjenas al horno donde utilizan este condimento. Se cortan las berenjenas por la mitad, a lo largo, se dejan en remojo una hora en agua y luego se ponen a escurrir. Se le saca un poco la pulpa con una cucharita y se rellena el hueco con cebolla y tomate picados junto con tomillo y albahaca machacados. Después se cubre el relleno con una loncha de gruyère. Se colocan las berenjenas en una fuente rociadas con el aceite y se cuecen durante una hora a fuego lento en el horno. Después se gratinan y luego a disfrutarlas. Mari Mari Compuche, Saukat Nugu Pasnudunao, Bugupa Bugupatsun, Pula Mien, Puchao, Pupishankushe, Pupapai, Huechequeche, Pichiqueche, Punta Indio, Pipinas y toda la región. ¿Cómo le cae Moon? Inche, ¿cómo le cae? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. En este renacer, esta vuelta del sol, este Huechipantu. Hermanos queridos y hermanas, solamente decirles así de corazón a corazón que tenemos que agradecer cada instante, cada segundo de aliento, porque somos eso solamente, un aliento. Y agradecer tanto estar vivos por dentro y por fuera. Por lo tanto, saber para qué estamos y ser servidores de la luz, servidores de la hermandad, sin obligar a nadie, sin querer convencer a nadie, simplemente siendo de la manera más sencilla, más sutil, llenos de luz, de ayun, de amor, de kimun y requisuan, de conocimiento y sabiduría, de kumenewen, de buena fuerza. Y ser la buen compuche, ser un remedio para el espíritu, el alma, la mente, el cuerpo, el pensamiento, la palabra de otros hermanos. Fundamentalmente, ser compuche, kumé compuche, kumeche con la ñuquemap, la tuquía. Como ustedes los pueblos del norte le dicen la pacha. Eso, ser buenos hijos de ella, buenos hijos, nadie es dueño de la tierra. Por más que tenga un papel que diga que es un título de propiedad comunitaria, es solamente un papel. La realidad es que si somos hijos de la tierra, si somos la tierra misma, y estamos acá de paso, somos solamente viajeros en el tiempo. Así que los abrazo desde aquí, desde Villa Elisa, Guarría Meu, La Plata, Comunidad Calbuyo Hotel, Mapuche, Unanacuna, Chihuelcho, y les deseo a todos un cumé huechipanto. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Los viajes de ahora son eléctricos, aparatos que le cuentan a los otros dónde está una. Mandan fotos, cartas escritas en pantallitas minúsculas, hacen de bitácoras efímeras. La ruta sigue igual que antes, pura piedra nomás, y algún rehue al costado de las huellas. Yeah. Yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen. Hoy escuchamos música mapuche de diferentes autores e intérpretes: Anaí Rayén Mariluán, Karina Carriqueo, y música instrumental mapuche. ¿Quién conoce todos los senderos? ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen, yakilikilen. Y también utilizamos la fuente del libro de Carlos Kossel, Medicina Natural, Plantas 1. Además escuchamos a Victorina Melipán Antieco, lonco de la comunidad mapuche tehuelche Calfuyotel de Villa Elisa, saludando por el Huichipantu. Bueno, estamos de vuelta en este guiso soberano, no sé qué número porque hoy nos falta Javi, por eso estamos en la comunitaria de Punta Indio. Creo que 63. 63 será. Javi tiene todas esas cuestiones. Bueno, ya ves, al final. Se ve que, bueno, lo ve en la computadora, es fácil para él. Nosotros no lo vemos. Con razón. Sí. Saludos a Javi, que hoy rendía. Saludos, Javi, éxitos ahí. Puede ser que le haya rendido ya, ¿no? Sí, le debe haber ido bien, seguro, porque estaba reenganchado con la carrera. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, aprovechando que hoy la compañera que han escuchado la tenemos con nosotros porque es parte de la comunitaria de Punta Indio, parte del equipo este de la radio. Y podemos aprovechar para brindar con la audiencia por el año nuevo. Claro. Ay, sí, qué hermoso. Sí. Hemos brindado un poquito, ¿no? Antes de empezar, pero ahora... Con esta chicha riquísima que hiciste. ¿Dijiste al aire la receta? No sé, ¿la dije? Creo que la dijiste en el... no, a ver... Decir otra vez. Estamos ahora chocheando. Ahora que hablemos del año nuevo y después vamos con la receta. Dale, dale, ahí está. Para seguir, porque hubo un saludo al año nuevo desde la columna. Sí. Exactamente. ¿Quién era bien? Bueno, recordá el nombre. Colaboró con nuestra columna esta vez doña Victorina Melipán Antieco, que es la lonco de la comunidad mapuche chehuelche de Villa Elisa, Calfuyotel, que quiere decir flecha azul. Es una comunidad que integró hace muchos años. Perdóname, de Villa Elisa. Una comunidad urbana, sí. Al norte de La Plata, ¿estás hablando? Claro, sí, Villa Elisa, acá. Sí. Unos kilometritos nomás. Sí. Sí. Y bueno, y Victorina siempre, no sé si recuerdan, en el programa Kumé Monguem, también participaba, porque bueno, es parte, ¿no? Somos de la misma comunidad. Igual, la comunidad indígena es amplia. Ahora, el otro día hablábamos de la Huipala y esto de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad. Y bueno, tiene que ver con esto la comunidad. Ella hace un saludo por este nuevo sol y a mí me encanta porque la escuchás a ella o a María Ochoa, que es del Consejo de Pueblos Indígenas de Escoya, y sin embargo hablan la misma lengua, aunque una hable en uh-huh. quechua, la otra hable en mapuzungún, pero sí hablan de que somos viajeros, o incluso muchas veces se dice que somos un vehículo, o sea, literal. Para el pueblo indígena, por eso es como que no nos aferramos ni somos dueños de nada, sino que somos parte. Y en ese viaje vamos atravesando diferentes instancias y podemos, por eso cuando somos parte, podemos ser una montaña, por ejemplo. Nuestros ancestros muchas veces están representados, por ejemplo, para los pueblos del norte, en la energía de la montaña, los apus. Lo mismo en el sur, la energía potente del volcán, que justo me contaba Karina Carriqueo, una hermana mapuche, el otro día, que se le dice pillán a esa energía, y ahí están presentes nuestros ancestros. Entonces están todos los planos, digamos, en el presente, digamos, superpuestos, y nosotros somos parte de todos esos planos, parte de todo ese cosmos. Y a mí lo que me encanta de estas hermanas mayores, que ya tienen mucho camino en la causa indígena y bueno, en esta tierra, el vínculo con la Mapu, con la tierra, con la Pacha, es que hablan de agradecimiento, ¿no? Porque siempre estamos muy acostumbrados a quejarnos, y bueno, tenemos motivos también, ¿no? Muchas veces en este sistema en que estamos inmersos, y bueno, también se nos educó para eso, ¿no? Sí. Para siempre ver la falta. Y también estamos en una situación en base a todo este sistema donde vemos que hay cambios que están sucediendo en la naturaleza de la cual somos parte. Entonces ellas hablan de agradecimiento. Y siempre está muy presente en los pueblos indígenas esto del agradecimiento. Porque es la parte donde si nosotros nos paramos ahí, nos fortalecemos y podemos seguir adelante también, ¿no? Porque ante todo lo que sucede, si nosotros vemos solamente esa parte de la queja o de la falta, también a veces nos preguntamos para qué estamos en este camino, ¿no? Sin embargo, hay una pulsión del corazón, una pulsión muy fuerte que nos motiva, nos insta a estar donde estamos y a estar compartiendo sobre plantas y sobre lo comunitario y sobre el clima y sobre todas esas partes, digamos, o estados o funciones que nos atraviesan y que, bueno, que por algo nos tienen acá haciendo y siendo. Entonces, esto que dice la hermana Victorina de agradecer y de que, o sea, nosotros somos simplemente viajeros o somos un vehículo. Incluso acá podemos, literalmente, en un medio de comunicación, podemos sentirnos un vehículo, absolutamente, ¿no? Para eso estamos y para sembrar mediante ese vehículo. Entonces yo quería destacar de lo que dijo ella esto, ¿no? Esta parte de centrarnos en eso, en el agradecimiento, y desde ahí pararnos para seguir mirando hacia adelante, que en realidad para el mundo indígena hay una circularidad, ¿no? No hay un pasado, sí hay un pasado, pero de otra manera. Sí. Y un futuro, un presente, sino que es todo en el mismo momento, digamos, ¿no? Por eso siempre hablan de los ancestros presentes, etcétera. Bueno, eso es claro, lo que puedo. Sí. La cultura occidental es lineal, ¿no? Con respecto a lo claro, que está diciendo. Sí, sí. Y bueno, y nosotros festejamos el Año Nuevo en un momento del año, acá, muertos de calor comiendo pan dulce. Sí. Con frutas secas, chivando, sí. Canelones. Y bueno, sí. Absolutamente. Y mirando fotos de los renos, viste, todo nevado, el Papá Noel lleno de nieve, sí. Y acá. Europeizados, claro. Yanquilizados, o sea, estamos muy ados. Mercantilizados, capitalizados. Bueno, Y bueno, entonces de pronto aparecen estas instancias de uy, pero cómo se festeja un nuevo sol. Y bueno, si este sol se está alejando en este momento de la Tierra, es un momento donde la naturaleza nos está diciendo, bueno, quédate un poco para adentro, revisa lo que pasó en el ciclo anterior, qué frutos quedaron de ese ciclo. Y después viene el momento en agosto, como en la canción que cantaba Aldana Bello, agosto, mes de la siembra, ya después preparándose para eso, para sembrar, para volver a sembrar, y que es en todos los sentidos, ¿no? Pero no se puede sembrar sin haber agradecido, eso es fundamental, sin sentirse agradecidos con que estamos vivos, que estamos acá presentes, que estamos haciendo algo que nos pulsa fuertemente, y pararnos en ese lugar, ¿no? Sí, está buenísimo escucharte esto, y se me venía esto de la Pachamama, ¿no? Que es el 1 de agosto, y este tiempo que hay entre el 21 de junio y el 1 de agosto, este tiempo como de pausa, este tiempo como de no sé, de ebullición, este tiempo de agradecer, este tiempo también de darle de comer a la tierra, ¿no? De aportarle las hojas de los árboles que se están cayendo, dejarlas ahí o hacerle un aporte, ¿no? O el compost, todo eso que está volviendo al suelo y que de alguna manera va a llevar un tiempo para que eso se descomponga, va a llevar un tiempo, pero es el momento ahora de estar poniéndole. Sí, sí, y de encender los fuegos. Y de hacer esos guisos también. Total. Sí, sí, de cocinar, de eso que se cocine lo interno, ¿no? Lo interior. A ver, más allá de lo comunitario, de lo colectivo, y que uno piensa en ese sentido, es importante y fundamental también esto otro, de poderse ver, de poderse sentir, de encontrarse con uno y, bueno, una, y lo que hay. Y también tener esa misma paciencia que por ahí tenemos al lombricompost, y a esos ciclos como ahora, que no podemos pretender que las plantas salgan de golpe en este momento, bueno, de muchos cuidados, ¿no? Bueno, buenísimo, ¿no? Sí, gracias, está bueno. Compas. Bueno, bien. Inti Raymi, entonces, feliz Inti Raymi, feliz Huichipantu. Huichipantu. Ahí lo tengo que practicar, a ver cómo es. Huichipantu. Huichipantu. Huichipantu. Chupanti. También dicen Sipantu, o se escribe por ahí Sipantu con TR, digamos. Ah, te ubí como Tripantu. Sí, pensé que era Chipantu. Sí, sí. Bien. Habría que ponerse... Vamos a tener que practicar un poco. Claro, intencionar así un tipo de curso o taller, ¿no? Así, aprendiendo, invitar a la señora esta de Villa Elisa. Bueno, Victorina ya la estamos queriendo traer, sí, ya le dije. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Y ella se anima como enseñadora? Así. Por supuesto, ella, digamos, esto de la transmisión de Kimun, que sería el saber, Kimun quiere decir saber, sabiduría, es el camino de la causa indígena, es la causa indígena, digamos, porque es el continuar, el insistir, el transmitir en la oralidad, bueno, todo eso, las hermanas y hermanos, es lo que hacemos, digamos, y todos huerquenes, todos transmisores, comunicadores, porque es la manera de eso, de mantener vivas a las naciones, a la identidad. El otro día escuchábamos con Leo ahora en el canal Encuentro, no podemos creer, pero bueno, igual queda para el debate y la reflexión, capaz no lo quiero hacer ahora porque es largo por ahí. Identidad marrona pusieron, ¿no? Como que ahora pusieron un nombre a la gente que tiene color en la piel y se siente discriminada. Qué bueno, claro, abarcaría... yo lo sigo, sí. Identidad marrón. Sí. Pero sigo la... marrón, marrona dice marrón. Igual también. Dice sí, marrona pero... o identidad sí. Marrona, sí, tal cual. Bueno, y sí. Más allá de esto de sentirse parte, ¿no? Y sentirse discriminado, discriminada, también hay... yo lo observo, y esto lo comentábamos con Leo, como en el borde también de romper con las identidades también que, porque de pronto somos todos identidad marrón y dejamos de ser el pueblo indígena. No, pero no somos todos, porque justamente las personas que están mencionando esto de lo marrón se han sentido discriminadas. Y yo, por ejemplo, que tengo mi piel bastante blanquita, porque digamos viene del lado más como de lo español y lo italiano, digamos, tal vez no he sentido esa discriminación, pero sí la he visto en mis compañeras que han sido discriminadas solamente por tener un color de piel diferente, porque tienen algún componente indígena. Y hay una discriminación todavía. Sí, pasa es, todos los días, nuestro, es un montón, o sea, de ámbitos. Y después se dice que bajan de los barcos y todo, claro, eso, como si eso fuese la argentinidad. Pero la argentinidad somos todos. Claro. Y también soy yo, pero no soy solo yo. Entonces, esa manera de que los demás se sientan incluidos, porque si no es este chico que, por ejemplo, mencionaban esto, contaba que siempre le decían, ¿y vos de dónde sos? Vos sos de Perú, ¿y vos de dónde sos? Vos, y decía, yo soy salteño, viví en Ushuaia, mi mamá, mi papá, mi tío abuelo, todos de acá. Entonces digo, ¿y por qué él se tenía que sentir y le tenían que todo el tiempo preguntar de dónde era? Y a mí, que en realidad, digamos que a nivel familiar, genético, hace 100 años nada más que estoy acá en este país, nadie me pregunta nada. Yo soy reargentina, sí, ¿no? Revés, y del otro, ¿por qué le preguntan? Y le preguntan todo el tiempo. Digo, eso se siente, porque te hacen sentir, ¿no? Buena presencia en un trabajo, te hacen sentir, ¿no? Y eso es discriminación. Claro. Después está otras reivindicaciones que ellos, por ejemplo, contaban que en el censo, que si respondas cuando pregunten si tenés algún si sos de algún pueblo indígena, que respondas sí, por más que no sepas vos de qué pueblo sos, que empieces a reconocerte que sí, que sos también. ¿Por qué no? ¿Por qué vas a decir no ahí? Porque siempre te lo marcan, entonces ya yo no soy, ¿viste? Sí, pero es todo un tema, ¿no? Está bien, igual es un tema para... ¡Ah, re! Que nos metimos en el tema y no querías debatir, ¿eh? Sí. No, el no tema me quiere es incluir a la fuerza. Que no se disipe lo de las culturas, ¿no? ¿No? De que cada, no, claro. De que hay una cultura y hay una identidad, y hay una ancestralidad también. Identidades. Que igual, sí, es súper interesante el tema para hablarlo. Re interesante. Y bueno, ¿y qué es lo que nos une? También es un tema para hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, que quede ahí en el tintero. ahí está, lo dejamos entonces en el tintero y ojo que lo vamos a retomar esto, porque está, me parece bueno. Que valioso. Sí. Bueno, bien. Ah. Che, tenemos acá nuestra columna de Marcelo. No sé si quieren que vayamos a una pequeña pausa. Si quieren, hacemos una pausa. Lo escuchamos. Leo, ¿te parece? Y después pasamos. Ya pasó a la pausa. Excelente. Bueno, volvimos. Aquí en este guiso soberano. Los oyentes se han perdido acá toda una disertación, un cambio de pareceres. De la pausa. Respecto al tema de la discriminación, de las distintas culturas de pueblos. Sí, es verdad, hemos estado acá y seguíamos, ¿no? Porque si no nos dicen, che, pónganse las pilas, sigan con el programa, como que seguimos. Che, ¿quieren que escuchar la información climática? ¿Están interesados en saber si va a haber heladas o ya fue todo? Porque igual ya se heló todo y mi planta de zapallo ya no va a revivir. Así que ya no me importa si hay heladas porque ya murió todo lo que tenía que morir. O va a seguir muriendo. Debe porque... estar escuchando, Marcelo. Debe estar diciendo esta, dale, que va con la helada. Igual podemos dar un anticipo. Que hizo mucho frío. El anticipo que viene haciendo mucho frío y que parece ser que va a seguir, yo estoy segura, esto no, pero bueno, lo escuchamos a él que dale, nos va a informar. A ver qué nos mejor dice Marcelo desde acá de Punta Indio. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este programa? Les habla Marcelo Babrenyuk y vamos a estar hablando por un ratito de cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece esta propuesta? Para los que quieren, a los ansiosos que quieren saber en dos palabras qué va a pasar, bueno, vamos a seguir con frío y parece que no va a llover tampoco esta semana. Con el tema del frío nos está pasando algo, que nos estamos olvidando de las lluvias. Y mayo y junio ha sido un mes muy escaso con el tema de las precipitaciones. Si bien con el frío por ahí no se nota tanto porque hay poca evaporación, pero sería bueno que tuviéramos una linda lluviecita para reforzar la humedad de nuestra tierra. Pero por lo menos para los próximos 6 días no tenemos posibilidades de lluvia. Había una posibilidad el día lunes porque va a haber un pequeño cambio de temperaturas, pero no es como el verano que las lluvias se producen por un cambio brusco de temperatura. Viene un aire, un frente del sur, acá hace calor, al chocar se producen las precipitaciones. En invierno es un poco más difícil. Ya al estar la tierra fría, el aire frío, por más que venga un aire frío o más frío del sur, no va a producir precipitaciones. Así que el invierno tiene alguna de esas características. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Vamos al sábado 25. Vamos a seguir con las temperaturas bajas, especialmente las mínimas. Para mañana vamos a tener una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 11 grados, más o menos como estuvo esta semana, va a estar. Lo único que tengamos en cuenta algo que durante la mañana vamos a tener presencia de niebla. Así que tomemos las precauciones necesarias para si tenemos que movilizarnos. Después va a estar durante todo el día el cielo nublado, así que no tenemos chance de ponernos al reparo y tomar un poquito de sol. Va a ser muy difícil el día de mañana, más porque vamos a tener vientos del sur durante toda la jornada. Y atención que durante la noche va a haber un cambio de viento. ¿Se acuerdan lo que yo les dije del viento del sudoeste con respecto a las heladas? Bueno, el sábado a la noche vamos a tener viento del sudoeste, un viento frío y seco. Eso predispone a la presencia de la famosa helada negra. Así que tengamos en cuenta y protejamos, ya la tenemos protegida seguramente a esta altura las plantas, pero tengamos en cuenta de que vamos a tener estas características. Ese viento del sudoeste va a estar durante toda la mañana también del domingo 26, que luego va a haber una rotación del viento, por eso cierta inestabilidad para el día lunes. Ese viento del sudoeste se va a transformar durante el domingo 26 a la tarde del viento del noreste. Así que eso va a producir una inestabilidad que podría tener alguna chance de que de alguna gotita caiga, pero es muy poco probable. Solamente tenemos un 10%, así que es muy, muy poco. Durante la mañana, el cielo mayormente nublado, un poquito de neblina también durante las primeras horas. Luego pasamos a un cielo mayormente nublado y seguimos así hasta el final del día. La temperatura mínima del domingo va a ser 2 grados, así que a nivel del suelo, también otra cosa que vimos con el tema de la niebla, que si la temperatura ambiental o en la casilla donde la tomamos están 2 grados, seguramente a nivel del suelo va a estar en 0 grados o 1 grado bajo cero. Así que muy predispuesto para las heladas. Y más la presencia de neblina, eso nos dice que también va a haber humedad en el aire, así que puede ser que suceda después del sábado 25, un domingo 26 con una helada blanca, La temperatura máxima del día domingo va a ser de 12 grados. Pasamos al lunes 27. Con esa presencia de ese cambio de viento del noreste, vamos a tener la temperatura mínima un poquito más elevada. Una mínima de 7 grados, pero con las máximas seguimos en el nivel de los 10-12 grados. El cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Seguimos con el viento norte durante todo el día, así que eso nos va a ayudar un poquito con el tema de la sensación térmica. Igual el ambiente va a estar frío. Pasamos al martes 28, una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 14, aprovechemos ese día. Seguimos con el cielo nublado, el viento va a rotar nuevamente al viento durante la mañana del sudoeste y luego al sur franco. Así que bueno, vamos a seguir con esas temperaturas bajas. Pasamos al miércoles 29, con motivo de ese viento del sur vamos a tener una temperatura mínima de 3 grados, una máxima de 14. Aquí para el miércoles vamos a tener el cielo parcialmente nublado, así que vamos a tener unos atisbos de febo por la zona, así que aprovechémoslo para calentarnos y por ahí para secar la ropa también. Muy bien, el viento durante la mañana, seguimos con ese viento del sudoeste y luego va a rotar al oeste, franco, así que vamos a tener un ambiente frío y seco. Durante el jueves 30, y con esto terminamos el informe del día de hoy, con una temperatura mínima de 4 grados, una máxima de 14, Seguimos con el cielo parcialmente nublado. El viento va a seguir durante la mañana del sudeste y luego va a rotar al este. Así que eso nos va a aportar un poquito de humedad, que vamos a ver cómo sigue después del jueves 30 el tema de las lluvias. Así que bueno, de esta manera me despido. Les quería dejar un pequeño comentario antes de retirarme, porque en el tema meteorológico también hay filósofos, porque estaba leyendo unos artículos esta semana que hablaba de que un meteorólogo hablaba de que el frío no existe, sino que es la ausencia de calor. Pero bueno, dejémoslo eso para las discusiones filosóficas y abriguemos, ¿no?, que es necesario. Bueno, me despido de ustedes, les dejo un saludo y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, me parece que estamos acá un poco de festejo también, porque además del Año Nuevo, fueron las elecciones en Colombia. Ah. Y esto que estuvimos escuchando tiene que ver con esto, que realmente hace algo nuevo para la región. Obviamente que sabemos las contradicciones, las dificultades, ¿no? Tampoco es que vamos a estar saltando en una pata porque sí, pero podemos ponernos un poco contentos o contentas. ¿Qué dicen? Sí, sí, claro que sí, yo creo que un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, ¿no? Sí, qué lindo sería. Lula. Exactamente, qué lindo que esto sea un ciclo y que... Y que eso, que se puedan fortalecer mutuamente, ¿no? Porque estas iniciativas regionales siempre fortalecen. Y bueno, a ver, ¿quién saben de Colombia por ahí para contarle a aquel que no tiene ni la menor idea? No se enteró, escucha esto de Francia, una canción, dice, están festejando de Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Elecciones? Sí, hubo elecciones presidenciales. Claro. Y por primera vez... una mujer en su rol de vicepresidenta. Sí. Esto, sí. Digamos, qué cosa, ¿no? Las mujeres ocupando lugares de poder. Y la escuché a ella, que la verdad que habla muy bien, y dice, veníamos con muchos problemas, yo me quería quedar en mi casa, tranquila, cosechando y cultivando, porque a eso se dedicaba, pero nos vimos que teníamos que ocupar el poder, porque no podíamos seguir así por los problemas que teníamos, ¿no? Teníamos que ocupar el poder. Entonces digo, wow, qué fuerte esto, ¿no? Esa conciencia de que tenía que dejar su casa, lamentablemente, tenía que dejar el trabajo que ya tenía y sabía hacer, y tenían que ocupar el poder para cambiar las cosas. Así que bueno, me parece que ya escucharla como que genera mucha expectativa, mucha esperanza, de un pueblo que, digamos, que viene sufriendo duro y que me parece que tiene un montón de población con sus derechos vulnerados. Y como mujer, no, para mí es como que digo, buenísimo, ¿no? Un logro de que pueda haber equidad en esto, de ocupar espacios de poder. Y después, bueno, tendremos que ver qué logra hacer, qué alianzas se pueden tejer para generar esa gobernabilidad, ¿no? Porque, bueno, ganaron las elecciones. Bueno, ahora hay que ver si realmente pueden ocupar el poder, porque muchas veces el gobierno es solamente un poder. Después está el poder del capital, ¿no? Que estamos hablando siempre, el capitalismo, a través de sus redes, de sus En Colombia hay presiones. 7 asentamientos yanquis, 7 bases yanquis están ahí en Colombia, ¿no? Exactamente. O sea, es la víbora enroscada de la bandera de México, la tienen ahora en Colombia. Está. Y es un país que lleva 60, porque por más que no lo digan los medios hegemónicos, lleva 60 años de guerra, guerra civil, guerrilla, ¿no? Las FARC por ahí fueron las más conocidas, pero bueno, hay otros movimientos, el M-19, que casualmente Petro, este hombre que va a dirigir el país ahora, viene de ahí, del M-19. En el 90 creo que dejó las armas, entró en política y bueno, fue elegido alcalde, no sé si de Bogotá o de una ciudad importante. Bueno, Colombia es un país hiper sufrido, ¿no? Narcotráfico, paramilitares al servicio de la ultraderecha. Toda la disputa que hay por la tierra, ¿no? La tierra que la quieren para cultivar más coca. Claro, ahí quería llegar, ¿no? El gran tema de la cocaína, sí. ¿No? Capaz que tenga algo que ver con el desastre que ha sido Colombia en los últimos años, ¿no? Claro que es importante esto. Un poco nos contaba de otra vez. Weimar, ¿no? Que él es de Colombia, y contaba un poco cómo es allá, ¿no? Que de repente plantas que acá tardan, no sé, todo un año en crecer, allá por ahí en 2 meses explota, ¿no? Esto, verano, eso es una selva, es otro clima, y bueno, y se pueden dar otras plantas que probablemente acá en nuestra zona no tenemos ni idea. Y bueno, está este tema de grandes zonas gobernadas, por así decirle, digo gobernada porque no sé cómo se rige ahí, pero por grupos. Entonces, bueno, hay que ver realmente qué nivel de gobernabilidad pueden llegar a tener. Pero bueno, desde acá, yo toda la energía positiva, todo, ¿no? Para que se puedan tejer esas alianzas que permitan que ese gobierno se sostenga, porque sí, ese es el primer paso, ¿no? Y que a ver pueda gobernar. Que pueda gobernar y que puedan empezar para a hacer empezar. Todas esas reformas, todos esos cambios, todas esas cosas que seguramente van a tener que hacer y que van a llevar bastante lucha, porque seguramente se le van a venir los medios de comunicación hegemónicos en contra, ¿no? Ya sabemos toda la cosa que te hacen, te acusan de corrupto, después te acusan de otra cosa, siempre te, ¿no? Un desgaste, juegan al desgaste. Así que bueno, ahí, no sé, algo positivo por el momento, vamos ahí. Sobre todo porque Petro le ganó, viste que hay un fenómeno mundial de este tema de la ultraderecha, Bolsonaro, Trump. Se había, digamos, como Petro extremado mucho la elección, ¿no? Era como polarizado, lo que está pasando en todos lados. La extrema derecha o Petro y Francia. Claro. Y ganó, bueno, ganó Petro. A ver ahora. Claro, bueno, sigue, ojo, ¿no? Viene la racha viene en positivo porque tuvimos Chile. Claro. También tuvo una elección así, muy de extremos, ¿vale? Aparentemente, por lo menos del lado de la derecha, era tremendo. Y ya se notan cambios, porque hubo una reunión ahora hace poquito de la ONU, donde Chile salió apoyando la postura de Argentina con respecto a la argentinidad de las Malvinas, ¿cierto? Ah. Algo que ya era, ¿cuánto hacía que Chile se venía manifestando, sí, en contra respecto a eso, ¿no? Claro. O sea, ya hay algún, bueno, ya hay datos, digamos, por lo menos de lo que es la política internacional, que van siendo diferentes. Y yo creo que influye, porque si Lula gana en Brasil, todo eso arrastra, es importante, ¿no? Y además estas cosas que se dan a nivel regional, como una aprobación de un transgénico así nomás, como en un país, bueno, esto, que los otros países no estén a favor de esto, es muy importante. En Brasil, claro, yo creo que el rechazo todavía es mayor que acá. En Ecuador, ni hablar, digamos, estos países que tal vez tienen una agricultura familiar bastante fuerte. Entonces, que también tiene bastante lucha. Claro. Y que no dejan pasar las cosas como sí pasan en la Argentina, que como tenemos la tierra tan en manos de pocos, y esos pocos tienen tanto poder, es como que esas cosas pasan acá, es como, me da la sensación, sí, sí, de mayor permisividad para esas cosas. Si nos había quedado para comentar, Guille, el tema de las semillas en la revista. Mirá, de la próxima edición, sí. A ver si me las acuerdo, te voy diciendo. Claro, porque estuvimos pensando, ¿no? Porque ahí siempre poner algunas flores, sí, y algunas hortalizas o verdura, digamos. Sí. Como para dar una mirada de diversidad. Tratemos de tener diversidad. Que es lo que necesita la huerta, ¿verdad? Exactamente. Porque las flores por ahí muchas veces te queda mirando a la gente y yo digo, sí, son para la huerta. Sí, se necesitan en la huerta las flores, ¿no? Claro, se necesitan en la huerta, se necesitan en el jardín, se necesitan en la vida. Se necesitan en todos lados. Sí, exactamente, se necesitan las flores. Y entonces, ¿qué flores pusiste? Vamos a tener zinnias. Zinnias, me encanta. Zinnias elegantes. Sí, no sé si es elegante, pero es zinnia, con doble N. Mira, son muy elegantes. No, porque viste que hay zinnias que son simples, que son como naranjitas y son... No sé, ¿son nativas? ¿Puede ser que sean nativas? Creo que porque sí. Yo las he visto en Córdoba, sí, lugares así como, por lo menos, asilvestradas. Sí. Las simples hay de todos colores, ¿eh? Ah, no las he visto. La pasa colores. Que son simples, después están las dobles. Esta que es doble, la que estás entregando me parece que es la doble, es una ciña muy grandota, la flor. Sí, son grandes, sí. Pero también tiene los colores muy vivas. Claro, tiene distintos colores, ¿eh? Sí. Son buenos, se hacen altas. Crecen grandes, altas, crecen grandes y tienen su periodo, digamos, de máxima floración en el otoño. Es cierto, ¿no? Sí, porque estaban a full hasta hace, te digo, no sé, capaz que 45 días, 50 días. Sí, incluso en algunos lados la última helada le terminó de dar, sí, ¿no? Hará 3 semanas, pero sí, estaba todavía. Secó ahí. Bueno, no la secó del todo tampoco, ahora sí, ya prácticamente están secas del todo. Claro. Pero se la bancaron, Y bueno, esa va, entonces... la pueden plantar zinnia cuando llegue, digamos, ponele, ya arranca la semana que viene la revista. Sí, julio, la edición de julio-agosto. Julio-agosto. Son todas semillas de primavera. ¿Qué conviene? ¿Esperar hasta fines de agosto? ¿Ponele con las flores? ¿O depende de cada una? No, se puede, digamos, esas plantas las pueden plantar hasta octubre, noviembre, digamos, no hay problema. Pero cuando las planten ahora... piensen que necesitan como que haga un poquito de calor, claro, para germinar. Entonces, si se van a adelantar, cosa que es interesante siempre hacerlo, está buenísimo, pero hay que adelantarse en un lugar calentito, qué sé yo, germinarlas encima de la heladera, cerca de una estufa, algo así, porque si no, no van a germinar hasta que haga un poquito de calorcito. Claro, van eso a quedar plantadas, pero no van a germinar, ¿no? Exactamente. Eso por ahí está bueno contarlo, porque por ahí hay gente que pone semilla y dice, espera 15, 20 días, claro, con el frío que hace ahora. Exactamente, es complicado, ¿no? No. Y bueno, capaz que después vuelve a poner otra cosa ahí, no, que esperen, claro, ¿no? Que espere, porque esto... Que esperen hasta que levanten un poco las temperaturas. Claro, porque hay que pensar, por ejemplo, el tomate. Una de las que pones es tomate. Sí. Que es ese mix. Mix de tomates. Entonces hay tomates que son cherries, otros que son grandes, hay de colores, está buenísimo. Pero ¿qué pasa? El tomate necesita como entre 15 y 18 grados para germinar. Claro, no lo va a tener ahora. Entonces sí o sí, si uno quisiera adelantarse y germinar ahora los tomates como para... noviembre, tenemos diciembre... avanzados en, bueno, poder tener los primeros frutos. Claro, ahí... sí o sí tenés que germinar en un lugar calentito, por ejemplo, está encima bien. De la heladera, que siempre está ese motorcito de la heladera, ¿viste? Sí, es típico ese lugar. Ese lugarcito ahí, pones en un tupper, por ejemplo, o en una bolsita con una servilleta húmeda, y ahí brotan. Después sí la podés pasar a una maceta, y la maceta puede estar en una galería, en algún lugar no tan calentito. Se las va a aguantar, digamos, el plantín. Sí, ya ha brotado, sí, pero si no a ese calorcito, no va a brotar. No va a brotar. Es como que tiene algo que es una inhibición, una... Es inteligente la naturaleza, ¿no? Es como que la plantita ella sabe, ¿no? Si no hace esa temperatura, no brota directamente. Por más que le pongas agua, ¿no? La humedezcas. Sí, corres el riesgo que se pudra, ¿no? Si le echas agua y agua ahí esperando que, sí. que crezca, se va a podrir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mientras no tenga calor. No, pero si le pones calorcito en 3 días, ya... Abajo de la almohada. Ah. También. Vos sé que me hiciste acordar a uno que contaba cómo hacer la masa madre. Sí. Y decía que armaba como un frasquito con un poquito de harina y agua y lo tenía siempre encima, siempre como en el bolsillo interno de la campera, la viste, la axila ahí, y si se iba a dormir lo metía abajo de la almohada. Parece una locura, ¿no? Pero bueno, es como que lo iba llevando, ¿no? Iba notando su reacción. Bien orgánico. Bien sí. orgánico, bien no orgánico. Sabía, no se sabía qué levadura era la que una levadura de la axila. Bueno, estaba en un frasquito, qué sé yo, Hugo, puede ser igual. Estaría bien cerrado el frasco. Bueno, igual, vamos a decir así, lo importante es que eso después va todo al horno. Y uno ni se entera, exactamente, uno ni se entera que champiñón comió. Uno comió un pancito elevado. Fue bueno, hay una historia atrás. Hay muchas anécdotas de panaderías, de la cuadra a la panadería, donde algún panadero se ha secado la axila con un bollo y demás. Hay muchas historias. Sí, yo escuché una que en realidad antiguamente se salaba así la carne. Pasándola por el chivo del caballo. Caballo bien transpirado. Sudor del caballo, todo sal, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y por qué no? Si tenías vos un poquito de sudor, se lo te podías poner también. Pasaba un poco, total, ¿quién se va a enterar? Es una forma de salar, qué sé yo. Y además por ahí trae nutrientes. Algún mineral. Sí, algún mineral. Bueno, bueno, ¿y qué otras semillas teníamos? Seguimos con flores. ¿Qué dijimos? Zinnias, claveles chinos. Y cosmos. ¿Suico? ¿Cómo? ¿Suico? Ah, no pusimos semillas, pero podríamos, porque yo el otro día coseché una cantidad no de suico. No sé lo que son. Es como un copete, es de la familia, digamos, del copete. Pero es una planta alta, con una flor mucho menos vistosa. Y pequeña es la flor. Y el mismo aroma. Ah, mirá. El mismo aroma de copete, me parece a mí. Sí, un olor bastante fuerte. Sí. Bueno, puede ser para la otra, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Che, a ver, flores, cosmos. Qué linda la cosmos. Cosmos me encanta. Hay uno que es rosa. Estos son celestes, celestitos. ¿Celestitos? Sí. Varón. Che, era muy hegemónico, viste, hasta los colores. Muy binario. Muy binario. Flores. Bueno, ese cosmos me parece que no lo tengo. Lo tengo que plantar. ¿Ese salió de tu jardín? Sí, mi vieja los puso. Tardaron, están al bueno, está. Esa digamos, como la trampa de huertera, ¿viste? Sí. Pongo mis semillas en el librito del sur, pero. De la salida, sí. A veces son de. Ahí, de la galería, para ahí, para la derecha. Hay ciña y hay cosmos también. Bueno, hay lechuga. Quedaron ahí comidas por la. Las gallinetas. Bueno, no, digo que es como la trampita esta de que a veces las semillas. Son, digamos, producidas en otras huertas, no solo en la de huertera, ¿no? No, bueno, pero la mayoría son las tuyas. La mayoría sí, pero sí. Bueno, cada tanto aparecen estas que está bueno para tener biodiversidad. Claro, que suma. Y también le podemos ofrecer a la audiencia que si le sobran, tiene muchas semillas de algo y no la quiere regalar, claro. Le ponemos al librito una semilla. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro, ¿y qué no hace el sobrecito? Ay, esa maravilla la hace Guille con hoy la mamá. Hoy estuve con una guillotina, rac, rac, con la guillotina hace rápido, pero bueno, tampoco es tanto laburo, es artesanal, ¿no? A mí me gusta. Es un trabajo artesanal. En la Muni, lo imprimo, en la Muni de Punta Indio. Claro. Bueno, cortar los sobres, no pifiarle, porque si no, sabes cómo te queda. Y después de sentarte con tiempo... Pincelito de plasticola, pack, doblar, y después el otro es ensobrar todo. Sí, es un trabajo artesanal. Y después la última parte es todas las revistas. claro, abrocharla, que también es un rato eso. Hay que amar lo que y se después hace, tratar de distribuirla, que también es un laburito organizarlo y distribuirla para que en cada lugar haya, por ejemplo, ahora creo que son 6 semillas. Claro. Y en lo posible que en cada lugar haya esas 6 diferentes, cosa que no pasa porque es complicado, aparte hay lugares que tengo menos de 6 yo. Pero bueno, así el tipo que llega primero por lo menos tenga para elegir, ¿entendés? Y lo que vaya primero, señor y señora. Claro. ¿Qué trabajo sacar 6 semillas tan chiquitas? Y lo que sí cuido más son los suscriptores, que las llevo yo, ahí eso lo hago primero, entonces le digo, mirá, tenés esto, aquello, el otro, ahí sí pueden... Bien, tienen beneficio. Claro, tienen el beneficio. Hay que suscribirse, exactamente. Sí, eso de suscribirse a la revista está muy bueno. Siempre hay temas interesantes, bueno, esto tiene la posibilidad de elegir las semillas, aprovechen. Aprovechen, che, pará, que nos estamos quedando sin tiempo. Faltan, te digo, 2 semillas más. ¿De zapallo? Zapallo princesa, me dijiste recién, ¿no? Exactamente, el zapallo princesa que es una semilla que vino hace 3 años y la verdad es un zapallo muy rico, que se puede comer la cáscara. Es un zapallo de tamaño de pequeño o mediano. Mediano, ¿no? Claro, sí, o salen algunos pequeños o salen medianos. O sea, muy útil para tener y resolver una comida de 1 o 2 personas. No es un gran zapallo. ¿Cuál viste es que cáscara decís? Naranja. Es cáscara naranja y tiene como una forma de teta. Ah, es como una esa forma así como, o de pera, podríamos decir. Sí, no sé, no le veo mucho la forma, pero bueno. ¿Qué zapallo? ¿Del princesa? Sí. Princesa. Ah, no lo veo de esa forma. A ver, bueno, vos qué más, forma le diste. Más de zapallo más de... calabaza. Sí. Más calabaza, me parece. Más redondo. Más... Pero bueno, no, los que bueno, nacen en lo de Natalia son con forma de teta, parece. Este... Ojo. O sea que este estos no que es tengo tipo yo Halloween. Puede ser, ¿eh? Este no es tipo Halloween, porque el que dice él es tipo Halloween, hay sí, otro, por ejemplo el de... Hay princesa que es hay uno Halloween. Que es como que tiene como verrugas. Hay otro que tiene adentro como espagueti, le dicen, o que es como más fibroso. Este no, es bien compacto. Y la forma es como una teta. No es porque salga en mi jardín, que también podría ser, no digo que no. Pero no, estoy diciendo que es un zapallo que tiene una formita así, bien... Marcelo Babriñuc debe estar diciendo, deben ser los que salen en lo de Natalia. Bueno, esa, acá mandó Marcelo una frase, dice, Natalia, hay una frase que dice... Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Ajá. Las heladas son necesarias para mantener el equilibrio y son sanadoras. Mira. Y las muertes también, ¿eh? Bueno, es parte del ciclo, sería, ¿no? Como parte de un ciclo. Sí, es verdad lo de las heladas, ¿eh? Así que es parte de un ciclo. Y yo la parte que, digamos, más me pongo contenta con el tema de las heladas es, por un lado con algunas malezas, con algunas plantas espontáneas que son muy invasivas, muy difíciles de controlar y en algún momento del año es como que te da un respiro, ¿viste? Eso por las algunas heladas. Y por otro lado, con los mosquitos. Uh-huh. Se produce esa menos mosquito y de repente es como que ¿viste? Sí. Pero igual el mosquito se ha adaptado al frío acá. Yo cuando era chico vivía acá, no había mosquito en invierno ni uno. Y ahora hace años que... La semana pasada, ¿no? Como que hubo un calorcito un día y de repente aparecieron unos mosquitos. Hay cantidades, pero siempre, por lo menos en mi casa, siempre hay mosquitos. Y antes no había pasado jamás eso. Y bueno, sí puede ser que sea una adaptación ahí. Seguro. Se vienen adaptando. Bueno, última semilla, ají campanita. Bien, ahí está, me encanta la campanita que les contaba que hice de pimentón. Ajá. Eso. Y no es muy picante, ¿no, Natalia? Exacto, le pusimos eso, que no es muy picante porque en realidad lo único que pica es la semilla, ¿no? Entonces al manipularlo, si uno, por ejemplo, le retira las semillas y cocina con el ají, no va a tener nada picante. Pero si cuando está manipulándolo y sacándole las semillas se toca el ojo o la nariz... Ahí puede tener un problema, ¿no? Ahí sí le va a picar y se le va a producir el llantito. ¡Ay! ¿Sí? Me metí la ají en el ojo. No, bueno, pero el clásico, ¿viste? Y bueno. Así que cuidado con... Solamente al manipular la semilla, digamos, es el problema. Después el ají realmente muy prolífero. No, si no lo tienen en un lugar muy descampado, va a durar varios años la planta. Ah, mirá. Y vuelve a dar, si está en un lugar muy descampado se hiela, pero puede llegar a rebrotar si no la se heló temporada. Muy. Sí, sí. Mirá. La helada no le pegó muy duro, puede rebrotar, así que súper recomendable este ají. Además de que es muy bonito, porque tiene es esa precioso. Formita preciosa. Sí, son pequeñitos, pero son bonitos. Sí, la verdad que sí. No tienen forma de teta eso, ¿o sí? No, de campanita. Campanita. No, es campanita o también le dicen sombrero de obispo. Mirá. Ojo, que viste, te vas para un lado o te vas para el otro. El otro. Exacto. Vuelas de fraile o sí. Suspiro de monja. O sombrero de obispo. Bueno, estamos terminando con chico, este guiso de hoy. Sí. Súper agradecidos entonces a la comunitaria de Punta del Indio que nos cobijó. A Leo López en especial. A Lorena que también hizo de anfitriona acá. Sí, la verdad que era maravillosa. Esa... Y deben haber quedado unos cuantos oyentes colgados, ¿no? Porque no avisamos a nadie. A los de Pipinas. Lo que podemos hacer, estoy pensando, es llevar la grabación del programa. A Pipinas. Y en algún momento de la semana por ahí lo, te puede mandar. Uh-huh. ¿No? Sí. Tal vez. Bueno, sí, sí. Así que les mandamos un saludo a la audiencia, para los que nos escuchan cualquier día de la semana, cuando sea, y cuando nos escuchan también por las redes, ¿no? Esto es archive.org, que siempre guardamos ahí los programas. Sí, y en la FM Nova de Verónica. Exactamente. Que también lo pasan un par de veces a la semana. Hoy, justamente, a la mañana lo estaba pasando. Pasó el de la otra semana. No, no el de la otra semana no, porque no lo hicimos. Anterior, el del anterior. No escuché bien porque son fanáticos del programa de Chiqui. Ah. Ajá. Y lo pasan ahí. Sí. Y lo pasan ahí. No, cambiaron de radio. Ah, estabas en el trabajo. Estaba en Nova y pusieron la radio. Ya lo pasaron al otro. Claro. Ah, son fanáticos. Sí, bueno, maldición. Les gusta Mortadela, Salame o... Ya. Bueno, gente, nos despedimos hasta el próximo guiso, sí. Entonces, hasta el próximo viernes. Listo. Bueno, les mandamos un saludo. Adiós. Saludos. Gracias. De sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria. Choclos, papas y lentejas. Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, echaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, caculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de chipeditos, vasos fritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la ecuación, porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar